Yeah. Si tú la miras, cómo camina, con una diosa de la noche sin luz. Demasiado buena. Me domina. Si tú la miras, cómo camina, con una diosa de la noche sin luz. Mucho flow, mami, mami.